Hola, buenas noches. Vamos a empezar con un nuevo proyecto en Onda Jaén llamado Cultura de Club. No se lleven engaños, no es nada que hayan visto por ahí. Bueno, quizás sí lo hayan visto porque llevamos unos meses colaborando con la Concejalía de Juventud con este proyecto, con este nombre y con unas propuestas, iba a decir interesantes, pero no sé si decir interesantes o imprescindibles en una ciudad como la nuestra. Para empezar, vamos a decir que este va a ser un programa que en el que no vamos a tocar novedades, pero vamos a tocar novedades. Es un programa que no va a ser un programa de música retro ni de cultura retro, pero en el que sí va a haber cultura retro, música retro, cine, literatura. Vamos a decir también que no somos profesionales, que somos unos meros amateurs, por lo que cometeremos mil fallos, sobre todo en un día como hoy, con el que nos tenemos que hacer con todo el funcionamiento. Y sobre todo decir que el nombre de Cultura de Club, aparte de tener que ver con un local que esperamos que en un tiempo sea emblemático, como es el Le Club, sitio donde estaba antes el Escala, el término de cultura también nos queremos referir a que no es una cultura institucionalizada. La cultura de la gente que tenemos 30, entre 30 y 40 años, gente de menos edad que empieza a tener unas inquietudes que creíamos que estaban perdidas en las nuevas generaciones, es una cultura que, como digo, no está institucionalizada, pero esperamos que siga teniendo la cabida que ha tenido hasta ahora. Incluso aunque tenga hijos, no salga al teatro, al cine, no salga a escuchar música, no salga a emborracharte como salía antes, o simplemente estés esperando a que en los locales a los que te gustaría asistir para escuchar música pongan terracitas para que puedas asistir con tu familia. Bueno, queremos que tengas aquí tu cabida. Voy a presentar a mis compañeros de batalla, que son, por un lado, Sergio, al que quizá conozcáis como Mac. Hola, Sergio. Buenas noches, tardes, Curro. Y también tenemos a Jesús, al que casi nadie conoce por ese nombre, pero que es Jesús Medianoche. Buenas noches. Bueno, pues como en este día no tenemos ni siquiera una sintonía para el programa, vamos a dar paso directamente a Sergio, que creo que nos tiene preparadas algunas selecciones musicales de lo que yo llamo moderneces. Bueno, moderneces para mí, estos grupitos, estas canciones, estas coplillas que vamos a poner, me parecen auténticas maravillas. Entonces, vamos a empezar con una canción, una de mis preferidas, un grupo un tanto desconocido, de estos que sacan una canción que eso es una auténtica maravilla y que luego pues desaparecen, ¿no? Pero no me canso de escucharla. El grupo se llama Midlake, unos chicos tejanos, eran estudiantes de jazz, poco a poco fueron teniendo influencias como Radiohead o Granddaddy, y bueno, pues sacaron un tema estupendo, Roscoe, el primero de su disco The Three of Van Occupanter, y vamos a escucharlo. Thank you. Lake cantando Roscoe, una canción que solo Mac podía elegir para su primer programa, empezando con R. Muy bien, muy bien. Estaría de mi parálisis vibrante lateral. Parálisis cerebral. Más conocida como Frenillo. Bien, bueno, pues ahora me voy yo a desquitar después de esta modernada. Me voy a desquitar con lo que podría ser un clásico. Dentro de unos años, si este proyecto que han iniciado gente como Gerard Love de Teenage Fan Club, junto a Tom Crossley de The Pastels o International Airport, y otro fenómeno como Bob Kilde de Belan Sebastian, el bajista de Belan Sebastian. Este proyecto se llama Lightships. Es un disco que contiene absolutas joyas de pop, a la altura de los grupos ya mencionados, a donde pertenecen los músicos y compositores. Como digo, el grupo se llama Lightships y la canción se llama Sweetness in Her Spark. Town, floating light of roses. Buenas noches de nuevo, compañeros. Buenas noches a todos los radio oyentes que estáis aquí escuchando nuestro primer programa. Me vuelvo a presentar, soy Jesús. Y voy a estar aquí todos los miércoles para llevar nuestra sección de cine de cultura de club. En esta sección, lógicamente, como es de cine, vamos a hablar de cine. Pero quiero que sepáis, yo no soy ningún crítico de cine, no soy especialista en historia del séptimo arte ni en guiones cinematográficos, tan solo soy aficionado al cine, me gusta ver películas y lo único que pretendo es que al menos vosotros, si podéis sacar algo en bueno de estos raticos que vamos a echar escuchando música de cine y hablando de él, pues me sentiré contento. La sección va a costar, cogeremos toda la semana una peliculita o un director, algo que nos venga en gana, que sea nuevo o no tan nuevo, algo más clásico, y trataremos de hablar sobre la película, sobre su música, y también tendremos una serie de recomendaciones de pelis que se pueden ver o alguna reseña histórica. Destacaremos las películas que puedan ir a verse en nuestros cines de aquí, de nuestra ciudad, aunque no son muchos. Pero bueno, siempre se salva alguna peli donde se puede ir, ¿vale? Y bueno, pues nada, para empezar nuestro primer programa, en nuestra singladura aquí por la radio, y dado que cultura de club es sinónimo, sin duda, de música, he decidido dar un repaso por la filmografía de un director cuyo cine está muy ligado a la música. Este director es responsable de obras como Extraño en el Paraíso, Bajo el Peso de la Ley, Dead Man o Los Límites del Control, algo más moderna. Supongo que ya sabréis de quién estoy hablando, y sí, es de Jim Jarmusch. Y bueno, luego también os daré una recomendación para esta semanita, que podáis ir a ver una buena película que se proyecta el lunes en el Cine Club Universitario. ¿Sigo? Vale, mientras la risa floja, como era de esperar. Bueno, pues vamos a empezar con el tema de hoy. Y antes de analizar un poco la filmografía de Jim Jarmusch, voy a dar unos pequeños datos para aquellos que no sepáis de quién estoy hablando, o que lo conozcáis poco. Pues yo no sé de quién está hablando, ¿no? ¿Quién es Jim Jarmusch? Pues te lo digo ahora mismo. Jim Jarmusch nació en Ohio. Ohio. Allá por el 1953. Eso es muy de radio, o sea, sí, vale. Primer latiguillo. Luego me toca, pago una la ronda primera, de cañas. Pago la Kiss. Primera ronda. Bueno. Mea culpa. Su padre era un hombre de negocios que trabajaba para una conocida fábrica de neumáticos. Ah, y su madre. Sí, es cierto que en Ohio había mucha industria del caucho. Sí, era famosa por la industria del caucho. Y su madre pues se dedicaba a escribir críticas de cine en un periódico local, por lo que podemos intuir quién alimentó más al pequeño Jarmusch su pasión por el cine. A los 18 años se fue a Nueva York a estudiar literatura inglesa y americana en la Universidad de Columbia, y fue su estancia en París la que fraguó realmente su interés por el cine. Su estancia en París, que se fue el último año cuando cursaba sus estudios de literatura inglesa, en un intercambio en un principio de 6 meses que acabó siendo de casi un año. y fue allí cuando empezó a tomar contacto con el cine europeo, con el cine japonés, y palabras textuales de él, se pasaban los días enteros en la sala de la Cinematoque, Cinematoque francesa. Ohio. Se va a inflar de palabras rondas. A su regreso de París, Jarmus se matricula en la Escuela de Cine de la Universidad de Nueva York, donde impartía clase el director Nicolas Rey, del que acabó siendo asistente personal del departamento y acabó siendo también asistente personal en el rodaje de su película, bueno, de la película Relámpago sobre el agua de Wim Wenders, y con el que discutió en profundidad el guión de su primera película, que sería Permanent Vacation, que es de la que vamos a hablar en el siguiente bloque. ¿Qué deciros más de Jarmus? Una de sus características en el cine, sin duda, es la música. Es un gran amante de la música y, de hecho, formó parte de algunas bandas como vocal y teclista, como The Del Byzantines. Y también ha intervenido en varias películas como actor. Lo tiene todo el chico este. Actuó en Relámpago sobre el agua de Wim Wenders, en Leningrad Cowboy Go America de Aki Kaurismäki. Sí. Y en Blood in the Face de Paul Auster, haciendo de Bob, el hombre que quería dejar de fumar. Sí, además el pelazo que tiene el tío, ¿eh? Sí, tiene sí. Un pelazo ahí como fosco, lo tiene un poco fosco, pero... Desde jovenzuelo, además. Sí, sí, y sí. Y blanquito. Se ve que... Es que en Ohio hay gran pelazo. Son de pelo duro. Son de pelo duro, sí. Bueno, y me estabas comentando que su primera película era Permanent Vacation. Sí. ¿Y qué tal? Cuéntame. ¿Eso cómo funciona? ¿De qué va? ¿Cómo que de qué va? Pues ilumíname. Te ilumino, curro, para eso estoy aquí. Solo con abrir los ojos. Pues Permanent Vacation realmente se trata de su proyecto final de carrera. Es la película que graba para presentar en su proyecto final de carrera. Y la graba con muy pocos medios, la graba con $15,000 de presupuesto. Realmente esos $15,000 vienen... Muy pocos medios, yo por $15,000 me pongo en mola en el interview todos los días, pare. Esos $15,000, según las malas lenguas, vienen de una beca que por error cayó en sus manos, sin pasar antes por su tutor, y dijo, $15,000 para mi proyecto fin de carrera. Yo para pensaba hacer que eso solo pasaba en urbanismo. Para hacer Permanent Vacation. Y total, la hizo en 11 días, en 16 milímetros, con una duración de 75 minutos, y al profesorado no le gustó mucho el resultado. Qué raro. Y que se gastase los dineros obviamente en ella y se negaron a darle la titulación. Pero bueno, vale. Él hizo su peli. Y nada, la peli de Permanent Vacation pues se centra en los 2 días y medio de vida del joven Aloysius Parker, un joven punk y fan de Charlie Parker, hasta qué punto fan... que promete que si algún día tiene un hijo lo llamará Charles Christopher Parker en homenaje al saxofonista. Me recuerda a alguien, curro. No sé de qué me habla. López Vázquez. Bueno, Aloysio es un chico... Aloysio es un chico solitario, sin familia, que en un momento dado decide caminar por la parte de la ciudad en la que nació en busca de sus raíces. Y en ese deambular se encuentra con varios personajes que dan vida a la película, y que al finalmente, hastiado de la situación en la que está, decide tomar rumbo a Francia y dejar Nueva York. Atención, spoiler, no va a contar el final, ¿no? No, vale. No lo voy a contar. Muy bien. Y bueno, poco más que contaros. La música corre a cargo del propio John Lurie, cómo no, y de Jim Jarmus, y de la que he rescatado la versión de John Lurie que hace al saxo de Somewhere Over the Rainbow. ¿Cómo? Somewhere over the Rainbow. Sí. Pero esta no era la de El Mago de Oz. Sí. Pero John Lurie hace su gran versión al saxo en esta película. ¿Me explicas quién es John Lurie? Hazme un pequeño retrato de John Lurie, hombre. Te lo hago. Que tenía un grupo que se llamaba The Lounge Lizards, uh-huh. Un flipado del jazz, quizá. Sí, este sí. Este hombre. Y que ahora ha tenido que dejar la música. Uh-huh. Y que ha tenido que dejar el cine porque el pobre está enfermito. ¿Qué le pasa a este hombre? Ah, pues no sé muy bien lo que le pasa, pero está enfermo y encima no, se ha tenido que recluir porque durante un tiempo ha sufrido persecuciones. Vaya, por Dios. Bueno, a vosotros vamos, sí, a escuchar, yo. Vamos a escuchar a John Lurie y su versión del Somewhere Over the Rainbow. Bueno, después de esta inocentada de canción perpetrada por John Lurie, del que puedo asegurar que he escuchado canciones mucho mejores, mucho más inspiradas y que no merecerían tener un trompizón de acompañamiento, vamos a hablar ahora de uno de los músicos probablemente, desde mi punto de vista, más influyentes de finales de los años 70. No solo como lo reconocen los músicos del Britpop, sino reconocido también por músicos norteamericanos y de otras disciplinas que no tienen nada que ver con las raíces de este hombre, que son básicamente soul, rhythm and blues y rock and roll. Estamos hablando del Mod Father, estamos hablando de Paul Weller y de su nuevo disco, que se llama Sonic Kicks. Es un disco que sigue un poco la estela de su disco anterior en cuanto a investigación, en cuanto a ir buscando nuevos sonidos a través de arreglos electrónicos, a raíz de producciones más diferentes en lo que suele ser el mundo del rock and roll, en lo que suele ser las bandas de guitarra, baterías, bajos. Estamos hablando de un disco donde Paul Weller le da casi la misma importancia al mismo productor del disco, como a un programador que le hace arreglos. Y bueno, es un disco que él mismo ha dedicado a la memoria de Amy Winehouse, que tuvo la oportunidad de grabar con ella algunos directos y colaborar en algunas grabaciones. Bueno, decir que también colabora Noel Gallagher, como también viene siendo habitual. Lleva gente como Andy Lewis al bajo, Steve Craddock, miembro también de Ozone Color Scene, que suele grabar con él y salir de gira. Y el productor es Simon Dine, que súper conocido, supongo, para mucha gente. Ni puta idea de quién era. El programador es Stan Kiver. Y bueno, en principio, la primera canción de la que tuvimos noticia en internet se llamó Dragonfly y es esto que va a sonar. Bueno, pues los que conocierais a Paul Weller de antes, imagino que si hay alguien ahí fuera escuchando, no seríais la mayoría. Veis hay que... un montón de gente. Bueno, hay un montón de gente, ya, por lo menos mi madre. Y la mía. Ahora, la mía ya, no. Ahora, una tía sorda mía que hay, creo que lo está leyendo por braille. Que, como habréis podido ver, que las atmósferas son muy diferentes a las de las grabaciones más clásicas de Paul Weller. Sigue teniendo, evidentemente, en las melodías y en las partes más analógicas de la canción, sigue siendo básicamente el mismo, pero sí que se nota mucho en los arreglos, en las programaciones de los aparatitos, que tampoco me suelen gustar en otro tipo de grabaciones. Resulta que aquí están bastante bien. Sí que se nota, ¿sí? Vamos a escuchar una canción del mismo disco que se llama The Attic, que, en el que se nota que, a pesar de tener la misma atmósfera que el resto del disco, como muy... moderno, entre comillas, aunque a mí me suena más retrofuturista que otra cosa, vamos a comprobar que sigue teniendo canciones que siguen siendo como siempre, con la base de soul, de rhythm and blues, con la duración de 2 minutos y poco y con la fuerza y la contundencia del Tito Paul. Así que allá vamos con Paul Weller, The Attic. Este es Paul Weller con su último trabajo y bueno, ahora vamos a dar paso al modernete del pelo anillado. Joder, la hostia. Eso, bueno, eso no se puede decir en la radio, ¿no? No sé, pero tú por si acaso pagas otra ronda. Lávate esa boca. Me toca una ronda, bueno, no pasa nada. Bueno chicos, pues ahora voy a poner una canción de un músico estupendo, muy joven, 25 añitos, se llama Paolo Nutini, escocés, aunque de padre italiano. El cual, bueno, este chico entró en el mundo de la música de una forma bastante peculiar, porque empujado a un concierto por su novia, como en muchos casos. ¿Como en muchos casos? Como en muchos casos, te empujan, no, sobre todo un tipo de concierto como este. No conozco a muchos amigos que la novia la haya empujado a otra cosa que no sea la bebida. Bueno, el concierto era del ganador vale, de... Vale, vamos a ir una ronda por comentario machista. Vale, venga, al final nos vamos a poner fino. Bueno, el concurso era... Bueno, el concierto era del ganador del concurso de... algo así como la Operación Triunfo de la BBC... Y entonces pues lo atrasaron allí, este músico, David Sheldon, llegaba tarde y decidieron sacar a alguien al público para entretener al gotarro que había allí y bueno, pues este chico salió, cantó un par de temas suyos y la lió tan parda que un productor de allí lo vio y se quedó fascinado por la voz el gran Pablo. Qué interesante anécdota. Sí, bueno, otra anécdota es que su padre siempre pensó que seguiría con el negocio familiar, que era de patatas fritas. De patatas fritas, mejor, sí. Mucho mejor y más sabroso que el del caucho de Jarmus, ¿eh? Hombre, por lo menos. Bueno, pues este chico en 2006 saca su disco de presentación, This Streets, y en 2009, Sunny Side Up, con este temazo, Pencil Foot of Lead. Oh, not a sheet for my bed and a pillow for my head. I got a pencil full of lead, some water for my throat. I got buttons for my coat and sails on my boat. So much more than I needed before. I got money in the meter and a turbo heater. Oh, and now it's getting on the road, so they get sweeter. I got legs on my chairs and a head for a hair. More than a pan and some shoes in my feet. I got a shelf full of books and most of my teeth. Two pairs of socks and a door with a lock. I got food in my belly and a license for my telly. And nothing's gonna bring me down. For the scenes, I'm out and about, so I'm in with a shout. I got a fair bit of chat, but better than that. Food in my belly and a license for my telly, and nothing's gonna bring me down. I'm out of blowing that high. Sí, oye, me ha sorprendido gratamente este chaval. Yo lo que había oído de este tipo no, ¿sí?, era ni mucho menos tan swing, ¿eh? Pues el vídeo, si os queréis bajar el vídeo... ¿Cómo si lo queréis bajar? Si lo queréis ver online, quiero decir, ¿no? Me toca otra vez. Bueno, para que quiera ver el vídeo, flipadlo con un abuelo que sale tocando la armónica. Te refieres a una persona de la tercera edad. 15 años, ¿sí? Y que es la máquina también. Me quedé totalmente fascinado con ese abuelete. Bueno, qué ahora movida. Creo que te va, sigo yo porque... te quedas fascinado también con algo que sí, va a poner ahora. Bueno, esto yo quiero hacer un homenaje a un músico que no conozco personalmente, se llama Pete York. Y bueno, quiero hacer un homenaje porque el tío para mí es como mi fan número uno, ¿sabes? Sacar un disco con Scarlett Johansson tiene que ser una auténtica maravilla. Este Pete, de Nueva Jersey, americano, le llegó el éxito en el año 2000 con un temita en una banda sonora de una película, Yo Mismo Irene, pero verdaderamente el éxito le llegó en 2009 con este disco que hizo con Scarlett Johansson, Break Up, que es algo así como disolverse, romperse, deshacerse, no nos extraña. Pero no me ha quedado claro, Maki, ¿eres tú fan de él o él fan tuyo? Yo soy fan de él, ya me gustaría a mí. Entonces, bueno, pues Pete, el concepto de este disco que sacó fue a través de un proyecto anterior también que sacó Sergey Gainsbourg junto a Brigitte Bardot. Entonces, pues bueno, pues este Pete, que no es nada tonto, sacó este disco y con él esta canción que se llama Relator. When I met you, I didn't know what to do. I was tired, I was hungry, I fight. Now I'm away, I ride home every day, and I see you on the TV at night. know what to do, but I noticed that I didn't really feel. Now you're away, you're at home every day. I don't beg, I don't bother, but still. You don't think that life's for us to talk about. Bueno, menudo pajarete aquí, ¿no? Con, el bueno de Pete. Con la amiga, ¿eh? Vaya, Scarlett, ay, Scarlett. Vaya, vaya, vaya, vaya. Bueno, pues después de haber escuchado... ¿Escuchado? Quien haya visto a Scarlett Johansson estaría más en otra cosa que en la canción, pero... ahora creo que vamos a seguir un poco con el cine, de la mano, sí, de nuestro amigo... vamos a seguir un poco con el cine. Jesús toda la noche, así si que... Si me dejáis. Por supuesto. Adelante, caballero, sigue iluminándonos con su sabiduría. Venga, pues sí, seguimos. Seguimos con el segundo largometraje de Jim Jarmusch, que es Extraño en el Paraíso, rodado en 1984, aunque realmente en el 82 Jarmusch grabó un cortometraje de nombre The New World, que sirve como primera parte de las tres que componen Extraño en el Paraíso. Como peculiaridad, la película Extraño en el Paraíso está compuesta por 70 planos secuencias divididos entre sí, solo por fundido a negro. No usó en su momento ni zoom, ni traveling, ni solo plano secuencia. ¿Vale? Queda claro, ¿no? Bueno, la peli ganó en el Festival de Cannes de 1984 el premio a la Cámara de Oro. Y según algunos autores, es la primera de una trilogía que denominan la Trilogía de la Soledad, que está formada, Caliente, pues... ¿no? Algo de la fiesta. Sí, sí, Jarmo es así. Y eso es la primera de esta trilogía. Cuenta la aventura de Will, que es interpretado por John Lurie, un inmigrante húngaro, y su amigo Eddie y la prima de Will, Eva, que llega a Estados Unidos también desde Hungría para viajar a Cleveland para vivir con su tita Lotte. En la película Jarmusch, como ya hizo en Permanent Vacation, reflexiona mucho sobre la soledad del ser humano, el desarraigo, el continuo viaje de búsqueda y huida que nunca llega a ninguna parte, y en fin, es casi una constante en todas las películas de Jarmusch, este tipo de personajes, ¿no? Un poco al margen de lo que establece la sociedad. Está rodada en blanco y negro, como la siguiente que rodó también, bajo el peso de la ley. Y bueno, qué deciros más. Para mí fue realmente la película que me descubrió a Jim Jarmusch. Antes había visto otra, antes había visto Flores Rotas, había visto café y Cigarrillos, pero cuando vi Extraño en el Paraíso, o sea, fue cuando dije: Jarmusch, eres mi Dios, prácticamente. Sí, sí, me impactó mucho visionar la película esta. Y bueno, poco más. La banda sonora corre a cargo de nuevo de John Lurie. Pero de esta peli, como no podía ser de otra forma, os voy a dejar escuchando I Put a Spell on You de Screaming Jay Hawkins. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. no put me down. I put a spell on you. Because you're mine. Oh, yeah. Stop the things you do. What's up? I ain't lying. Oh, oh, I love you. I love you. I love you. Anyhow, I don't care if you don't want me. I'm yours right now. I put a spell on you. Oye, más que rica. Y después de descubrir que... Ha sido buenísimo, sí. A Jim Jarmusch también le gustaban las canciones, como todo el mundo, y no solo sus amigos tocando el trompizón. Vamos a quedarnos con un grupazo de la provincia de Jaén, como son Los Malignos, un grupo de surf y rock and roll instrumental, con amigos tocando en él, como Iván, que desgraciadamente abandona la formación, porque si no tengo mal entendido, abandona España y vuelve a su Argentina natal. Gente como Sito a la batería, Perico a la guitarra o Matías al saxofón. Bueno, qué decir de este grupo, pues como casi todo lo que viene de Úbeda a nivel rock and roll, tiene un nivel por encima de la media nacional, que todos vienen de grupos como los Gaforis, como Guadalupe Plata, haciendo colaboraciones con otros grupos de surf como los Tsunamis o, en fin. Hablar de la escena del rock and roll en Úbeda da un poco de envidia, me refiero al rock más primitivo, cuando solo existían guitarras, bajos y baterías, y poco afán por trascender más allá de lo que es la mera música. Pues esta gente sacó un CD hace ya unos años que tenía el precioso nombre de Los Malignos en el Castillo de Locubín. Y posteriormente, hace ya también un año, un par de ellos sacaron un 7 pulgadas en el que se incluía esta canción que se llama Cementerio de Animales. Oh, mira tú. Así que esto era Úbeda, ¿no? Se ha quedado buena tarde, eso sí. Eso dice. Sí, muy rico los chicos. Bueno, pues después de... después de rock and roll... ¿verdad? Después de rock and roll puro y duro, no, pues creo que... que me toca también a mí el sí, volvemos a los, ¿no? A los terrenos cenagosos de aquí mi... ¿Cenagosos? Sí, es que se me hace... pero rockero, sí. Electrónico, se me hace espeso. A mí es que se me hace espeso. Bueno, esto... Dame candelanda. Este grupo que voy a presentar ahora se llaman DXX, ellos sabrán por qué. Pues eso sería para preguntar. Si pudieran, aquí, si fueran, esta banda es londinense, si fueran de aquí o incluso de Ibro o de aquí al lado, se llamarían Dos Rombos o algo así, ¿no? Pero bueno, se llaman DXX, es una banda londinense de muy jovencitos, todos músicos de... ¿Pero de Londres, Londres? Del mismo Londres. Vale. Bueno, la verdad es que un poco de los barrios un poco más oscuros. ¿De la periferia? Sí, un poco más oscurete, ¿sabes? Ahí, porque bueno, se nota el sonido atmosférico que tiene esta banda, ¿sabes? Entonces, pues bueno, estos chicos de conservatorio se juntan en 2008 y son como 4 o 5, muy jovencitos, ya lo han dicho. Y bueno, en 2009 sacan su primer LP que se llama también DXX. Y bueno, pues cuando sacaron el single que vamos a escuchar ahora, Crystallize, pues empezaron a crear una expectación entre la crítica y público que se vio recompensada luego con el disco. Y bueno, yo estaba ansioso, desde luego, ansioso estaba. Sí, estaba todo el mundo ahí, ¡wow! ¡Que lo saquen ya! ¡Que lo saquen ya! ¡Lo hay que aquí, lo hay que! Así que vamos con su disco, con su tema, Crystallize. Estuviera todo el mundo pendiente. ¿Cómo has cortado ahí, Porque se ha cortado ahí. ¿Tú sabrás la canción la has traído tú? ¿Qué pasó? Bueno, pues entonces sigo con la siguiente, que también, como es electro, te dan. como es también, bueno, electro experimental, un poco techno. Este, el siguiente es, no es un grupo, es un tipo, un alemán llamado Sasha Ring. ¿Cómo? Aunque ¿cómo? Sasha Ring. Sasha Ring. Sasha Ring. Eso es lo que echaban en el Tijuana, ¿no? Sasha. Se Ring. Lo que pasa es que Ring. Y a los gallos. Con el sobrenombre de Aparat. Mucho mejor. ¿Cómo mucho son? Mejor. ¿Cómo son los alemanes que se dedican a la cultura? Sí, ¿no? Tío. Con doble P, ¿eh? Aparat. Vaya. Y este chico, residente en Berlín y cofundador del sello alemán Sitch Catapult, espero haberlo dicho correctamente porque está en alemán. Luego le preguntamos. Pues bueno, pues este chico empezó... ¿Me estáis haciendo caso o estáis vosotros? Este chico empezó a componer y a sacar muchos temas, muy prolífico, en lo que llamó la atención de los fans de la llamada IDM. ¿Qué es IDM? Son las siglas que corresponden a Intelligent Dance Music. Música dance inteligente. Existe. Sí, chicos, existe la música. No, es imposible. Bueno, pues aquí está. Os dejamos este temazo de su disco, Walls, que sacó en 2007 y que se llama Healing from the Edge. Sí, temazo, temazo. Would you come with me? Can't close the door. This world is wishes, and it got me for sure. Don't look inside, like millions before. You might walk in there as we're closing the door. Say how you are. From the stars, went through the mud. I've seen way more than I could ever take. You got some time to spend with me, dear. So I've left it all behind. Say how you are. Say. We'll be right back. Unos van y otros vienen. ¿Sam? Sí, jefe. Si es diciembre del 41 aquí en Casablanca, ¿qué hora es ahora en Nueva York? Se me paró el reloj. Deben de dormir en Nueva York. Deben de dormir en toda América. De todos los cafés y locales del mundo, aparece en el mío. Sí, en el tuyo, Rix, en el tuyo. ¿En cuál si no? Bueno, seguimos aquí con Cultura de Club y con Jarmus. Vamos a hablar un poco sobre su tercera película, Bajo el peso de la ley, rodada en 1986 y con la que realmente Jim Jarmus obtuvo el reconocimiento a nivel internacional y que hizo que pues eso, que... ¿Eh? ¿Estáis? Sí, sí. Bueno, protagonizada por Tom Waits, John Lurie de nuevo y, bueno, un inconmensurable Roberto Benigni, que además supuso su debut ante el público estadounidense, pues cuenta la historia de estos tres personajes, Zack, Jack y Roberto, que por razones distintas acaban compartiendo una celda en una cárcel de la prisión de Luisiana, de la cual consiguen escapar gracias a Roberto, que viene de Italia, hace de italiano y tiene un inglés de tercero de eso y que realmente lo tenía porque se presentó al rodaje de la película sin tener ni idea de inglés. Pero el mismo que yo. Roberto que la gastaba, que me dijiste que no iba a engordar y ha engordado. Sí, sí, sí. Que me dijiste que te iba a saber papel y no te lo sabes, hombre, Roberto. Bueno, pues sí, consiguen escapar de la cárcel, pero bueno, cuando salen se dan cuenta que casi mayores son los problemas que tienen fuera que dentro, porque tienen que enfrentarse a los problemas de supervivencia fuera de la prisión en los terrenos pantanosos y muy peligrosos de los territorios por los que se van a mover hasta que consiguen salir de ellos. Aun siendo de las más cómicas de las tres películas que grabó Jarmus, posteriormente luego Mystery Train, sigue tratando, como antes hemos visto en Extraño del Paraíso o en Permanent Vacation, la soledad del ser humano y la incapacidad de comunicación y, en fin, los problemas estos que ya hemos dicho que son casi una constante en el cine de Jarmus. Está rodada también en blanco y negro como su anterior, y la música está compuesta, como no, por John Lurie, aunque tiene también temas de Tom Waits, de Irma Thomas, entre otros. Y nosotros nos vamos a quedar escuchando Jockey Full of Bourbon, tema que aparece al principio de la película, mostrándonos la ciudad de Luisiana y que es de, bueno, del gran Tom Waits. Children. Bueno, pues sí, ese era Tom Waits con Jockey Full of Bourbon, que evidentemente no salía solo en esta película, sino que formaba parte de uno de sus discos, uno de los que iba incluido en la trilogía de Frank Will Years. Bueno, ahora vamos a ir con uno de mis grupos fetiches de los últimos años. Son españoles, vienen de Alicante, aunque en realidad son alicantinos, gallegos. Se llaman los Flaming Wise. Son tres tipos bastante locos. JC, Paco y Claudio Corazón. Bueno, antes estaban en grupos como los Membranas, los Rocajulas, los Molongui o los Corazones Eléctricos. Y sacaron un disco en riguroso vinilo que se llama Ritmo y Alma, con una preciosa portada donde se ve la esencia de lo que ellos son en directo en realidad. Unos tipos con mucho corazón, con mucho ritmo, y que, bueno, básicamente son lo que el alma de la fiesta, lo que suele ser, lo que suelen ser los grupos de rock and roll. Pues os dejamos con esta canción de su disco Ritmo y Alma, que se llama Dámelo. Flaming White, rock and roll, los pulmones de Claudio Corazón, y bueno, en fin, grandes momentos con esta gente. Y hablando de grandes momentos y de gran gente, aquí tenemos a parte de el grupo más conocido como los hombres más fuertes del mundo. Tenemos con nosotros a José Iñaki de los Cristolites. Hola. Parte de nuestra familia. Están en nuestras vidas desde hace unos años. Siempre. Y no podemos sacarlo de ellas. Ya hemos acudido a varios cirujanos. No hay quien nos estirpe a los Cristolites. Así que bueno, no teníamos más remedio que en nuestro primer día, pues, invitarlos como Cristolites DJs para que nos den un poco de su sabiduría, compartan con nosotros ese savoir-faire. Así que bueno, creo que empezamos con una canción elegida por Iñaki. Sí, vamos a escuchar un tema de Paragons, un rocksteady, de un trío vocal de los años 60. Es una canción que popularizó más adelante Blondie, pero que nosotros ponemos la original porque queremos y porque nos gusta más. Y estos son The Paragons con The Tide Is High. Just like that. No, it's not the things you do that really hurts me bad, but it's the way you do the things you do to me. I'm not the kind of man who gives up just like that. girl, but I'll wait, my dear, till it's my turn. I'm not the kind of man who gives up just like that. No. Dear, till it's my turn. I'm not the kind of man who gives up just like that. No, the tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. The tide is high, but I'm holding on. I'm gonna be your number one. The tide is high, but I'm... Bueno, pues ahí estaban los Paragons. El temazo que nos ha ofrecido Iñaki del grupo de los Cristolites. Por favor, comentadnos vuestros proyectos con el grupo, que estamos esperando hace mucho tiempo. Bueno, ahora mismo estamos pendientes de la grabación de un EP. No sabemos si va a llevar 4 temas o 5 todavía. Que va a ser un pepinazo. Eso es por descontado. Lo que pasa es que somos un grupo de reggae rocksteady y las cosas van despacito. Va la cosa lenta. Pero bueno, que saldrá, saldrá. Bueno, imagino que ya lo de mover el disco anterior ya lo tenéis más que parado, ¿no? Ya... Sí, bueno, todavía se está vendiendo en tiendas que tenemos a la venta en disco en Madrid, Granada, etcétera. Se está todavía moviendo, pero bueno, ya estamos preparando el nuevo asalto mundial con el nuevo LP. Bueno, pues a ver si es verdad que estamos impacientes, sobre todo, espero que esta vez hayáis elegido mejor el formato en el que va a ir impreso, ¿no? Eso ya se verá. Luego, sí, estamos buscando financiación, ¿no? Sí, es que está la cosa chunga. Bueno, pues a ver con qué nos sorprende nuestro amigo José T. Bueno, pues vamos a poner un tema del gran Dick Dale, amado por todos y odiado por ninguno. Se llama Let's Go Trippin'. Así que ese era Dick Dale, ¿no? Ese era. Bueno, no lo había escuchado. Con 70 años, ahí todavía el tío dando caña. Ah, sí, bueno, no creo que esta canción la haya grabado recientemente. ¿Eh? No, yo tiene unos años. Sonaba ahí como... Suena añejo, sí. Sí, de Nanay no. Bueno, entonces me habéis dicho que estáis grabando, estáis en ello, vais a ver el formato y tal, pero ¿y de actuaciones qué tal? ¿Cómo se presenta el verano? ¿Orquesta verbenera o vais a girar con Cristo Líder? Orquesta verbenera, que tenemos el batería que está metido en una y está metido de lleno. Hay que vivir, ¿eh? Y pues nos viene, el verano nos viene un poco mal lo de tocar, porque normalmente tiene, es cuando más bolos tiene él. Y entonces hemos perdido ya un par de bolos así. Claro. Pero bueno, estamos ahí a lo que sale. Por ahora, pues bueno, es probable que vayamos a Úbeda, a la tetería, a la Feria de Córdoba. Y en fin, tenemos varias cosas ahí todavía, bueno, media palabra. Por lo menos hay movimiento, ¿no? Estáis perdiendo... Sí, por supuesto. Ya, van saliendo cosillas, hombre. Bueno, ya. Lo mismo algún día os llaman para tocar en el club, no sé. Puede ser que en el club... Si no hemos estado ya, puede ser que estemos. Y si no, algún día pasamos a tomar una cerveza también, pues, ¿por qué no? Bandarito. Sí, a ver si os veo por allí. Y le puedo decir a un muñeco... Claro. ¿Tú por aquí? Claro, hombre. Bueno, ¿qué vamos a escuchar ahora? Venga, pues ahora vamos a escuchar una canción que se llama... Rudy Sin Love. Esta vez he elegido una cover, que no es la original. La original era de un grupo inglés que se llamaba The Locomotive, y vamos a escuchar la de Los Bravos porque nos toca más de cerca y porque son nuestra influencia un poco, los 60 y el reggae, y aquí se mezcla bien. Así que ahí están Los Bravos con Rudy Sin Love. Habéis comentado que tenéis plan para este fin de semana, ¿no? Pues sí, ahí vamos, a una gran concentración que hay en Granada de nuestra música fetiche, el Rocksteady. Uh-huh, es el 10º aniversario de la Reggae Warrior Crew. Y ahí vamos. Sí, bueno, En esto había una exposición, ¿no? Desde el día 9 hasta el día 14 en Pupa Art. Exactamente, hay una exposición de fotos del recorrido de los 10 años. Hay intercambio de discos. Sí, el intercambio creo que es el domingo solo, ¿no? Compraventa de vinilo. Yo creo que es todo el fin de semana también. Sí, ¿no? Sí, en el tatuaje. Yo tenía entendido que en el Pupa, en el taller de tatuaje Pupa iba a ser solo el domingo, pero bueno. No estoy seguro, no estoy seguro. Da igual, no pienso vender ni cambiar ninguno de mis vinilos. Solo comprar. Y luego el sábado, el plato fuerte, que es You and Me and the Jamboree, que es un sound system de Brasil, que es la primera vez que viene a Europa. Sí, sí. Y la única fecha. Recomiendo a todo el que le guste la música hawaiana, sobre todo visitar su página web, You and Me and Jamboree, que, bueno, la cerraron la página web porque tenía una cantidad de música para descargar alucinante y la han vuelto a abrir. Vuelve a estar activa para descargar siempre y cuando el FBI se lo permita. Y es altamente recomendable. Decir que, bueno, que será en el Afrodisia la noche del viernes. El viernes el Afrodisia. Que será el sábado en Buga Club. Y que, bueno, y esta noche, como siempre, en Afrodisia, el miércoles, noche de reggae. Pero bueno, como estamos en Jaén. El viernes estaremos en Granada. Este fin de semana nosotros estaremos en Le Club. Claro. El jueves poniendo musicón, el viernes yo poniendo música y el sábado estará Fresh Mac. Ahí, ahí. Haciendo de la suya, rompiendo caderas y recogiendo la ropa interior femenina que le suelen lanzar casi siempre. Soy yo. Y bueno, parece ser que sí, tiene un aspecto muy femenino para llevar ese tipo de ropa en los bolsillos. Bueno, José, nos iba a deleitar con otra canción más, ¿verdad? Sí, ahora vamos a poner un tema fetiche de Madness, se llama My Girl. Y digo fetiche porque cuando Iñaki y yo vamos a pinchar como Cryptalites Selectos, siempre lo ponemos. Y hay una anécdota muy graciosa de Madness, y es que en los años 90 ofrecieron un concierto gratuito en Londres, y cuando tocaron una canción muy famosa de ellos, se llaman One Step Beyond, saltó tanta gente que se registró un terremoto de 4 grados en ese momento. No es broma, ¿eh? Lo podéis mirar en internet. Y bueno, dejamos con Madness, My Girl. Hola. Tonight, I found it hard to say. She thought I'd had enough of her. Why can't she see? She's lovely to me, but I like to stay here. Tried and tried, but I could not be heard. Why can't I explain? Why do I feel this pain? 'Cause everything I say, she doesn't understand. She doesn't realize. She takes it all the wrong way. Y Miguel y su terremoto. Y con nosotros los cristalites, los terremotos de Jaén, los hombres más fuertes del mundo. Una maravilla. Como ya alguien dijo hoy en Facebook, una delicia para nuestras meninges. Bueno, pues hasta aquí vuestra pequeña aportación musical. Espero que os tengamos más veces por aquí. Sí, ha sido un placer. Eso está hecho. Es un viaje largo hasta aquí abajo, para tampoco, lo sé. Un poco más y nos perdemos, sí. Nosotros, en uno de los desvíos, ha llegado un momento que hemos visto La Coruña a 15 kilómetros. Nosotros veníamos aquí a tiempo para estar a las 4 de la tarde y ya hemos llegado a las 7 y media. Había estado esperando el tranvía y no llegaba. Sí, bueno, hemos visto un par de esqueletos con un bastón. Y bueno, pues qué deciros, que encantado de teneros por aquí, que vamos a poner uno de vuestros temas, que se llama vale. ¿Qué quieres? Si queréis decir algo, muy dedicar bien. La canción. O... Sí, hombre, se lo vamos a dedicar al resto del grupo, ¿no? A Luisma, Antonio y a Dani, que claro, seguramente claro. Nos estarán escuchando. Claro, claro. Y un saludo para ellos y para vosotros, larga vida al proyecto este, que tiene muy buen color, y nos vemos en el Le Club o nos escuchamos por aquí. Claro. Rocksteady. Y rock and roll. Venga ahí. Ahora, Cristolito, y dime qué quieres. Agradecerte que nos hayas traído a Jim Jarmusch. Todo el que pueda tener acceso a las películas, que es difícil. Aquí es muy difícil. Porque, casi imposible. Porque ayer, comentando con un tipo de un videoclub, resulta que tenía una película y en VHS. Luego tenía en DVD alguna de las últimas. Pero rota, sí. Ni le sonaba el nombre. La más comercial. No nos vamos a encontrar nunca a Tarantino trabajando en un videoclub de Jaén. Y claro, cada vez menos. Desde que murió Rodri. Un saludo para él desde aquí. Pues no, los videoclubs no serán lo mismo. Bueno, vamos a seguir con otra canción de las que nos trae Fresh Max. Bueno, pues yo en mi dinámica también de poner gente que está vivita y coleando. Vale, dale, Paul Weller está vivo, los Flaming White están vivos, yo he puesto a muchos vivos, tío. Bueno, pero les gusta el rock and roll. Sí, chica. Bueno, pues el siguiente y último grupo de esta noche de conversación. Bueno, por tu parte. Por mi parte, claro. Quiero decir. Ven a mí, Maki, ven a mí. Son King of Convenience, que son... Viene algo así a ser como por el interés te quiero Andrés, ¿no? Sí, los convenidos, como el Jesús, los fines de semana. ¿Sabes? Son dos chicos, bueno. Son dos chicos noruegos, uno más blanco que la tecnología monja y muy feo. De las monjas con las que te juntas tú. Y el otro muy, muy bonito. Y entre los dos pues han hecho un buen dueto de pop folk. Y bueno, pues estos chicos tienen otro grupo alternativo también. El señor Erlen Hall tiene un grupo que se llama The Whitest Boy Alive, cual también nos encanta. El grupo preferido de Iniesta. Calice para todos. Calice para todos. Y bueno, os dejo este temita que sea Miss Reed y que espero que os guste. Temita. Thank you.